Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 48 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 36% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy tranquilo, así que si tienen algo que hacer o están trabajando y afuera, en los exteriores, pues háganlo tranquilo. Aunque sí está haciendo calor, se siente calor. De hecho, acabo de terminar de hacer ejercicio, por eso empecé un poquito más tarde. Y sí se siente el calorcito, ¿eh? Pero lo bueno es que el índice de rayos ultravioleta va a estar muy tranquilo. En cambio, el día de mañana, pues sí va a aumentar. Temperatura máxima de 88 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito elevado. Y a partir de las 2 a las 6 de la tarde. El día miércoles 7 de junio se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 61 con cielos mayormente soleados. Y para el próximo sábado 8 de junio se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 62 con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado de 2 a 6 de la tarde. Cambiaron las temperaturas, porque hace pues un par de días y todavía el día de ayer nos decía que iba a estar bastante alto el índice de rayos ultravioleta, y hoy nos dice que sí va a estar alto, pero no a ese nivel. Está ahorita coloreado un poquito rojizo, pero poquitito, o sea, más tirándole a rosado, ¿no? A color rosa. En cambio, cuando les estaba dando el pronóstico ayer y antier, estaba totalmente rojo. Y bueno, también las temperaturas, al parecer, van a estar no tan altas como se esperaban. Por lo menos, por lo que estoy viendo. Y bueno, para el domingo 9 de junio se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 60 con cielos mayormente soleados. Espero que vaya a haber el índice de rayos ultravioleta moderado de 12 del mediodía a las 6 de la tarde, ¿ok? Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio,

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Los alumnos. Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó a su maestra: ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas para invitar a amar o que despertaran en ellos ese sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado. Entonces, el primer alumno respondió: yo traje esta flor, ¿no es bonita? A continuación, otro alumno dijo: yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido, ¿no es gracioso? Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que enseñar. La maestra se dirigió a ella: muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada que puedas amar? La criatura tímidamente respondió: lo siento, señorita. Vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también mariposas suaves, llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté tomar ninguna. Vi también al pichoncito en su nido, pero al subir al árbol, noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí. Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñarles lo que he traído? La maestra le dio las gracias

living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing how one world is Aries, hoy es un excelente día para considerar un cambio de residencia o enfrentar exámenes. Estás bien predispuesto para la comunicación, explora distintas perspectivas y encontrarás sabiduría en la diversidad de opiniones. Para el signo de Tauro, tu mente estará centrada en el aspecto financiero. Si buscas aumentar tus ingresos, la abundancia está lista para llegar a tu vida. Es un día perfecto para transacciones comerciales y promocionar tus productos o servicios en línea. Géminis, sentirás una expansión vibrante en todo tu ser, con una curiosidad insaciable y un anhelo de aprender. Aprovecha esta energía para leer, estudiar y mantenerte informado. Comparte tu sabiduría y frescura con el mundo que te rodea. Para el signo de Cáncer, evita los lugares concurridos que puedan aumentar tu estrés. Adéntrate en tu espacio interior, reflexiona y ten conversaciones contigo mismo. Nuestras acciones reflejan nuestros pensamientos, así que dirige tu mente hacia la luz y busca a tu maestro interior. Leo, las oportunidades de diversión se multiplicarán, no te limites a una sola propuesta. Este es un momento para explorar nuevas conexiones. El contacto con amigos y la interacción en grupo te brindarán una renovación de esperanzas. Virgo, estarás en el candelero y bajo la mirada pública. Si buscas empleo, postúlate, promociona tu trayectoria. Si trabajas en ventas, prepárate para alcanzar un logro inmenso que te llenará de alegría. Libra, un impulso de energía positiva te conducirá a conectar con seres sabios que te guiarán en tu crecimiento. Dedícate al estudio y aprende otros idiomas. Podrías emprender un viaje en con una excelente compañía. Escorpio, tu agudeza e intuición se magnificarán, caminas hacia la revelación de enigmas importantes, descubrirás nuevas vías de purificación y transformación, podrías recibir ingresos adicionales gracias a una herencia o la buena fortuna de tus asociados. Sagitario, te rodearás de personas joviales y confiadas de sí mismas, quienes responderán a tus palabras con soluciones ingeniosas. La clave para mantener viva la chispa estará en la comunicación ágil. Aprende a escuchar y compartir en igual medida. Capricornio, se vislumbran cambios en tu entorno laboral. Prepárate para posibles reubicaciones o traslados. Si las tareas se acumulan, no dudes en solicitar ayuda a tus colegas. Este es un momento propicio para promover el compañerismo. Acuario, flotarás en una vibración alegre y manifestarás tu esencia a través de tus acciones. Canaliza tu creatividad a través de expresiones artísticas. Canta, baila, escribe y muestra tus talentos. Es hora de mostrarle al mundo tu grandeza. Piscis, sentirás que tus relaciones afectivas cobran mayor relevancia. Busca estar cerca de aquellos que comparten tu sangre. Reavivarás el diálogo con parientes, darás lugar a divertidas anécdotas del pasado, exprésales tu cariño a través de gestos y palabras generosas. De la mañana con 44 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscando una

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y otra vez vino el colibrí de ayer. ¿Cómo la ven? Y bueno, vámonos con la primera nota científica. Los científicos atacaron ligeramente, dice, el cerebro de las personas y lo hicieron más fáciles de hipnotizar. ¿Se han hipnotizado ustedes? ¿Les han hecho algún hipnosis? Bueno, pues los investigadores de la Universidad de Stanford dicen que han hecho el tipo de descubrimiento que uno esperaría ver en una pieza de ciencia ficción, en un ensayo controlado y aleatorio, publicado en esta semana, y se encontró pues evidencia de que las personas pueden volverse más susceptibles a la hipnosis con solo dos sesiones de estimulación cerebral no invasiva. Los hallazgos sugieren que la estimulación cerebral podría hacer que la hipnosis sea un tratamiento más eficaz para diversas afecciones de salud como la de dolor, aunque se necesitará una investigación más exhaustiva para saberlo con seguridad. Si bien la hipnosis a menudo puede ser retratada como una hazaña de persuasión sobrenatural o como un truco de salón barato, la práctica pues tiene una larga historia en la medicina, particularmente psicoterapia, y es destinado a ayudar a las personas a alcanzar un estado de conciencia más centrado y relajado, en el que sean más capaces de incorporar sugerencias sobre cómo cambiar ciertos comportamientos o patrones de pensamiento. La hipnosis se ha utilizado para ayudar a las personas a manejar una variedad de condiciones físicas y mentales, aunque la evidencia de la eficacia pues es más débil para algunos problemas de salud, como por ejemplo dejar de fumar, en comparación con otros como el síndrome del intestino irritable. Y una razón por la cual la tasa de éxito observada de la hipnosis puede variar tan ampliamente es que solo algunas personas realmente pues responden bien a ella. Los años pues han descubierto que la susceptibilidad de las personas a la hipnosis recorre un espectro y permanece bastante estable durante toda la edad adulta, que es muy parecido a un rasgo de personalidad. Pero el autor principal del estudio, Afit Fairman, un becario postdoctoral en psiquiatría en Stanford Medicine, y sus colegas se preguntaron si este rasgo realmente es así inmutable. Lo que dijo Fairman a Gizmodo en un correo electrónico fue lo siguiente, dijo: la capacidad de experimentar sugerencias en la hipnosis se distribuye en una curva en forma de campana entre la población y solo alrededor del 20% se considera altamente hipnotizable. Queríamos probar si podíamos crear cerebros de personas que no altamente hipnotizables actúan y funcionan como si lo fueran, con la esperanza de que tal posibilidad abriera la puerta a mejorar la terapia. Fíjense, interesante, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Este estudio fue diseñado para responder a una pregunta mecanicista: ¿podría hacerse la hipnosis? Y por eso pues el protocolo de estimulación que utilizaron fue muy corto, y a modo de referencia, el tratamiento más corto que fue aprobado por la FDA para la depresión con TMS es de 50 sesiones de estimulación de aproximadamente 10 minutos cada una, en general 500 minutos, a lo largo de 5 días consecutivos, fue lo que dijo Fairman. Y ahora que han demostrado que las tendencias hipnóticas de las personas se pueden influir, pues hay mucho más trabajo por delante. Así que si tú no te has hipnotizado, no han logrado hipnotizarte, probablemente pues ya puedan después con estas estimulaciones cerebrales, ¿no? Y en otra información, hay un gran estudio que revela la causa número uno de enfermedades en todo el mundo. Las patologías que afectan el sistema nervioso, como las demencias, las migrañas o los accidentes cardiovasculares, pues son la primera causa de problemas de salud en el mundo, según un amplio estudio. Y el trabajo que fue recogido por la revista Lancet Neurology señala que el 43% de la población sufrió problemas de salud neurológico en el 2021. El estudio corrió a cargo de cientos de investigaciones bajo la supervisión del Instituto de Salud en Evaluación, que es un organismo de referencia en cuanto a las estadísticas de salud. Bueno, sus iniciales son IHME, ¿ok? El nivel de afectación de este tipo de patologías es mucho más elevado de lo que se estimaba. Desde 1990 dicen que ha aumentado en más del 50%, superando así las enfermedades cardiovasculares, que eran las más expandidas hasta ahora. Y los investigadores ven en estas cifras un reflejo de envejecimiento poblacional, puesto que la gran mayoría de estas patologías pues no tienen curación y pueden perdurar hasta el deceso del paciente. Esta realidad responde, por otro lado, a una evaluación de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que ahora cuenta los ictus como una patología neurológica y no cardiovascular, una elección aplicada por los autores de este estudio. Y precisamente dentro de esta categoría global de patologías neurológicas, los ictus o los accidentes cerebrovasculares son los que generan más problemas. Según un estudio, hicieron perder un total de 160 millones de años de buena salud a las personas afectadas. Y después se sitúan la encefalopatía neonatal, las demencias del tipo Alzheimer, las consecuencias neurológicas del diabetes, la meningitis y la epilepsia. Y en cuanto a la mortalidad, se calcula que las patologías neurológicas mataron a más de 11 millones de personas en el 2021, y en este aspecto pues siguen por debajo de los 19.8 millones de decesos por enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ahí está, ¿cómo la ven? Muy interesante y muy lamentable, ¿no? Que pues ahora cualquier enfermedad obviamente pues es de preocupación, pero que ahora esté superando a las enfermedades cardiovasculares, y ahora pues son las enfermedades neurológicas, pues sí, sí preocupa, ¿no? Y ahora por eso también vemos pues tantas patologías neurológicas, ¿no? Que están sucediendo en muchas personas, y muchos son jóvenes también. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que la

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento Conociendo tu Meta. Y hoy, en la clasecita del día de hoy, vamos a hablar acerca del guanábana, de la guanábana o el guanábano. Vamos a ver las opiniones de los profesionales de salud y también los riesgos para la salud y mucho más, ¿ok? Bueno, la guanábana puede ayudar a aumentar la inmunidad debido a su alto contenido de vitamina C. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a destruir los radicales libres en el cuerpo. Una fruta entera contiene aproximadamente el 215 del valor diario recomendado de vitamina C. Y créanme que la vitamina C nos aumenta el sistema inmune bastante. Y bueno, la guanábana también puede ayudar en la digestión debido a que tiene alto contenido en fibra. Aparte que la guanábana sabe deliciosa, ¿no? También tiene efectos secundarios, ahorita te dije los beneficios. Y ahora pues uno de los efectos secundarios es que se han realizado estudios que muestran que consumir en exceso, el exceso de estas frutas y hojas de guanábana, porque también hacen tés y algunos remedios, puede provocar síntomas que son similares a la enfermedad de Parkinson. ¡Wow! Eso sí no me lo sabía, para que vean. Así que si tú comes mucha guanábana y de repente sientes que tus manos se están moviendo bastante, pues hay que tener, hay que tomar en cuenta, ¿no?, lo que acabo de mencionar. Y bueno, más beneficios, según Carolina Castro, nos dice que la guanábana es rica en fitoquímicos que son importantes para combatir la inflamación, como la artritis. Y la guanábana es rica en vitaminas e en fibras, que ya lo mencionamos. Además, es bajo en calorías y es una excelente opción para el control de peso y la salud intestinal. Y los componentes de la guanábana también pueden ayudar a combatir algunas bacterias. De hecho, se recomienda mucho la guanábana cuando una persona tiene su sistema inmune muy bajo, como cuando tienen enfermedades crónicas, como el cáncer. De hecho, hay muchos remedios con guanábana, pues, para combatir esta enfermedad. Y bueno, también el consumo excesivo de guanábana puede causar neurotoxicidad, que son reacciones alérgicas y síntomas gastrointestinales. Y el consumo excesivo de guanábana debe tener cuidado para las personas que toman medicamentos para la presión arterial. Así que antes de consumirla, pregúntale a tu médico. También nos ayuda con la digestión la guanábana. Si tú te comes una fruta entera de guanábana, esta contiene alrededor del 83% de su cantidad diaria recomendada de fibra. Y la fibra pues ayuda a promover la regularidad y prevenir problemas digestivos como el estreñimiento. Y también al mismo tiempo la guanábana ayuda a reducir la inflamación. Contiene una gama de antioxidantes que combaten los radicales libres, reduciendo el daño a las células causado por el estrés oxidativo, que es uno de los efectos secundarios pues del estrés oxidativo, es la inflamación. Y ya por último, las personas con bajo placer en la sangre deben consultar con su profesional de salud antes de consumir guanábana, porque uno de sus efectos secundarios es reducir el placer de la sangre. Aquí, disculpen mi ignorancia, si desconozco a qué se refieren con el placer de la sangre, ahorita voy a investigar. Pero bueno, si ustedes saben de esto y ustedes tienen bajo placer en la sangre, pues yo creo que sería contraproducente, ¿no?, que consumieran la guanábana. Y bueno, con esto me voy a ir directamente al tema del día y aquí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 26 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo, capítulo número 17, El Perdón y la Relación Santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, Cómo llevar las fantasías ante la verdad. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones, y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Es importante convencer al que sueña de que esto es así, pues los sueños son los que son debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo... solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad. Ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Tu deseo de cambiar la realidad es, por lo tanto, lo único que es temible, pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio a tu poder, mas cuando lo distorsionas y lo utilizas en favor del mal, entre comillas, haces también que sea algo irreal para ti. No puedes serle fiel a dos amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías se lo niegas a la verdad. Mas lo que le entregas a la verdad para que ésta lo use en tu beneficio se encuentra a salvo de las fantasías. ¡Wow! ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad, no? Ahorita en estos momentos les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y quiero que respondan con sinceridad. Bueno, van a hacer dos preguntas. Una, ¿les gusta lo que ahorita en estos momentos están viviendo? O sea, ¿les gusta lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, cómo es su cuerpo, cómo es su profesión? O sea, vamos a incluir todas las etiquetas que quieran. ¿Les gusta? La segunda es, si tuvieras el poder de cambiar ahorita algo, en este mismo instante, y se te concediera, ¿cambiarías algo de lo que está sucediendo en tu vida? Bueno, ahí las respuestas, pues ustedes ya las acaban de decir. Cualquiera de las dos que hayan respondido como que sí, sí me gusta y cambiarías, no cambiaría nada, pues probablemente estás en un proceso de aceptación, un proceso en el que estás fluyendo, ¿no?, con la vida. Pero si alguna de las dos pues dijiste, por ejemplo, que sí, podrías cambiar algo, quiere decir que este es el juego, ¿no?, de las fantasías, ¿no? Queremos cambiar la realidad. Y no importa cómo queramos, o sea, en nuestra mente van a existir ideas y pensamientos que nos van a hacer creer que nuestra vida, pues, sería mejor, entre comillas, si fuese distinta. Si fuese un poquito más ligera o más feliz o más sana, no sé, ¿no? Qué calificativo le estemos dando a nuestras vidas. Pero pues la verdad es que no importa, ¿no? Porque es nuestra perspectiva, y esta perspectiva que estamos teniendo le está dando como que el testimonio de que eso está sucediendo cuando realmente no está sucediendo. Lo único que estamos haciendo es una distorsión. Estamos viendo distorsionadamente y lo utilizamos en favor de la irrealidad. Y cuando es algo irreal, pues no puede ser algo que es verdad. Por más ese sentido que nosotros le encontremos, pues no es real. Nos dice en el párrafo 3, cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad. Siempre les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Como cuando uno pues quiere estar enojado y dice, sí, ya sé que es mi ego y esto y lo otro, pero aún así pues no lo sueltas. Esto es lo mismo, o sea, cuando vemos y pensamos, ¿no?, que no, que sí hay grados de dificultad en los milagros, porque dices, es imposible que no haya grados de dificultad, pues mira la situación esta, mira la persona esta, mira mi vida, mira lo que ha pasado, bla, bla, bla. No estamos entregando, pues, las cosas a la verdad. Y a pesar de que se nos ha dicho que se las entreguemos a la verdad o se las entreguemos al Espíritu Santo, todas nuestras dudas o preguntas o lo que sea, o problemas, y ahí van a ser resueltos, no queremos. ¿Por qué? Porque pues nuestra mente nos dice, no, nosotros tenemos que resolver todo, tenemos que hacer esto, tenemos que preocuparnos, tenemos que estresarnos, tenemos que mover y esto y lo otro, cielo y mal y mar y tierra, ¿no? Pero en sí, o sea, dime una cosa. Cuando tú estás enojado, ¿puedes ver con claridad todo? Cuando tú estás triste, ¿puedes ver la alegría en tu vida? ¿Puedes sentir la alegría cuando tú estás triste? Cuando tú estás enojado, ¿puedes sentir la felicidad de un instante a otro? Cuando tú estás muy preocupado por algo, ¿puedes sentir la paz en ti de un segundo a otro? Probablemente no, o probablemente sí. Pero cuando no sucede esto, es porque le hemos invertido mucho al ego, le hemos invertido mucho a las ilusiones. Y una ilusión, pues no es algo real. Y por eso cuesta tanto esfuerzo, pesa tanto, duele tanto mantenerla. ¿Por qué? Porque no es real. No es la situación la que nos causa dolor o estrés o preocupación. Es lo que nosotros estamos interpretando y percibiendo de lo que nosotros mismos vemos y que lo creamos en nuestra mente. Y es cierto, a veces parece que como que es un juego, ¿no? De decir, ah, ¿en serio puedo dejar todo este estrés? Y las cosas van a salir como tienen que salir, aunque yo no ponga todo mi estrés y todo mi esfuerzo, sí. Pero, pues sí, nos cuesta trabajo, o sea, creer en las cosas que están fuera de nuestra, de nuestro alcance, ¿no? ¿Quién ha tenido la experiencia de tener a un ser querido enfermo? Sabemos que todos los que estamos en ese círculo, pues sentimos preocupación, la mayoría. Y hacemos muchas cosas para que, la situación cambie. ¿Por qué? Porque queremos que cambie. Nadie quiere ver a alguien sufrir, ¿verdad? Nadie quiere ver a alguien que ama, que sienta dolor o que esté enfermo. Nadie quiere eso. Y cuando el libro nos dice, oye, todo eso que tú estás interpretando, te puedes liberar porque no es real, pues nos va a costar trabajo y vamos a pensar, oye, ¿tú de qué hablas? O sea, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, lo que estamos viviendo, o la misma persona que está padeciendo algún malestar, o sea, va a decir, tú no sabes lo que yo siento. Y es verdad, nadie sabemos. Sin embargo, se nos da cada momento la oportunidad de decir, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí dejo de creer en todo lo que me estoy diciendo? ¿Qué tal si la vida, si yo no hiciera nada, igual seguiría su camino? Igual se manifestaría lo que se tiene que manifestar. ¿Qué tal si sí? Pero nunca nos abrimos a esas posibilidades. Nosotros hacemos muchas cosas porque creemos que son necesarias hacerlas. Porque creemos que muchas cosas y muchas personas dependen de nosotros. ¿Qué pasa cuando, pues, el hilo de la vida se acaba? Y cierto, probablemente mucha gente dependía de ti, en tu trabajo, tus amigos, o sea, pero pues, ¿qué van a hacer? Van a seguir. Van a seguir porque en la vida, pues así está, o sea, todo está en constante movimiento y en constante cambio. Y no podemos decir, a mí esto nunca me va a pasar, o a mí no quiero que me pase, que no quiero que me suceda. Porque no sabemos lo que nos toque vivir. Pero tenemos que aprender a vivirlo, aceptarlo. No podemos llevar las fantasías a nuestra disque realidad, porque no son reales. Pero sí podemos llevar las fantasías ante la verdad. Y ahí sí vamos a descubrir que no son reales. Que no necesitamos seguir conservándolas. Que no necesitamos seguir ocultando la verdad. Nos dice en el párrafo 6, casi al final, bueno, en el enunciado 2, dice: ¿lograremos salvarnos de la separación completamente o no lo lograremos en absoluto? Ok. No te preocupes por nada, excepto por estar dispuesto a que se logre. Él será quien lo logre, no tú. Pero no te olvides de lo siguiente, pongan atención. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniendo a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habíais negado. Y verás el perdón allí donde lo hayas otorgado. ¡Wow! Cuando te alteras, cuando nos alteramos y perdemos la paz porque alguien más está también tratando de resolver sus problemas, eso quiere decir, o sea, te quitas la paz por alguien más que tal vez te dijo, tal vez hizo, o sea, piensa que esa persona pues está tratando de resolver sus problemas entre comillas también, y se está valiendo de sus fantasías. Y si yo me enojo por eso, entonces estoy haciendo exactamente lo mismo, es lo que nos está diciendo. Y nos estamos ambos alejando de la verdad. O sea, es un claro ejemplo, ya sea con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, en el trabajo, con tus compañeros, con la gente que ves en alguna parte, y te empiezas a enojar por la situación que sea, es una fantasía. No te estás dando cuenta de hacia dónde estás llevando la irrealidad en tu vida y le estás siguiendo pues el camino, el jueguito, ¿no? De decir, ok, bueno, vamos a seguir a las ilusiones, ¿no? Y bueno, hay que llevar las fantasías ante la verdad de esta manera, recordando que no es solamente esa persona, sino que nosotros también estamos haciendo exactamente lo mismo al dejar que nos dejemos llevar por las fantasías. Y bueno, aquí vamos a pasar rápidamente a las lecciones, a los ejercicios. Y hoy nos toca el ejercicio número 131 y nos dice: nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Ok, así que si ahorita tenías una duda de cómo voy a alcanzar la verdad, cómo voy a liberarme de las fantasías, tal vez no voy a poder. Con el solo hecho de que tú te propongas alcanzar la verdad, no vas a fracasar. Ok, el fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables. Buscas la permanencia en lo pasajero, el amor donde éste no se encuentra, la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño a la muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la contradicción es el marco de su búsqueda, así como el lugar a donde va en busca de estabilidad? Las metas que no tienen sentido son inalcanzables. No hay manera de alcanzarlas, pues los medios que empleas para ello están tan desprovistos de sentido como ellas mismas. ¿Quién puede esperar alcanzar algo valiéndose de medios tan desatinados? ¿A dónde podrían conducirte? ¿Y qué pueden lograr que ofrezca alguna esperanza de ser real? Ir en pos de lo imaginario conduce a la muerte, porque es la búsqueda de lo que no es nada. Y mientras vas en pos de la vida, estás clamando por la muerte. ¿Quieres estar a salvo y tener seguridad? Mientras que tu corazón clamas por el peligro y por la protección para el mísero sueño que urdiste. No obstante, la búsqueda es inevitable aquí, para eso viniste, y es indudable que harás lo que viniste a hacer. Pero el mundo no puede determinar la meta que debes perseguir, a menos que tú le otorgues ese poder. Alégrate de que tengas que buscar, alégrate también de aprender que lo que andas buscando es el cielo y que no puedes sino alcanzar la meta que realmente deseas. El Hijo de Dios no puede buscar en vano, a pesar de que trata de demorarse, de engañarse a sí mismo y de pensar que lo que busca es el infierno. Cuando se equivoca, encuentra corrección. Cuando se extravía, se le conduce de nuevo a la tarea que le fue asignada. Nadie permanece en el infierno pues nadie puede abandonar a su creador ni alterar en modo alguno su perfecto, intemporal e inmutable amor. Hallarás el cielo. Cualquier otra cosa que busques que no sea esto desaparecerá. Mas no porque se te vaya a quitar, sino porque realmente no la deseas. Alcanzarás la meta que realmente anhelas, y esto es tan seguro como que Dios te creó libre de pecado. ¿Por qué esperar al cielo? Se encuentra aquí hoy. El tiempo es la gran ilusión de que el cielo se encuentra en el pasado o en el futuro. Mas esto no puede ser cierto si el cielo es el lugar en el que la voluntad de Dios dispone que su Hijo esté. ¿Cómo iba a ser que la voluntad de Dios estuviese en el pasado o aún por cumplirse? Lo que Él dispone está aquí ahora mismo, sin pasado y completamente sin futuro, y tan alejado del tiempo como lo está una pequeña vela de una estrella distante, o lo que elegiste de lo que realmente deseas. Dios no está en conflicto, ni su creación está dividida en dos. Hoy no elegiremos una paradoja en lugar de la verdad. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios concebir el tiempo que anulase la voluntad de Dios? Al hacer eso, niega lo que Él mismo es y contradice lo que no tiene opuestos. Cree haber hecho un infierno en contraposición al cielo y morar en un lugar que no existe, mientras que el cielo es el lugar que no puede encontrar. Deja hoy atrás esos pensamientos tan absurdos y haz que tu mente se vuelva receptiva a ideas verdaderas. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y es la verdad lo que nos proponemos alcanzar hoy. Dedicaremos 10 minutos a este objetivo en 3 ocasiones hoy y pediremos que se nos conceda poder ver el despuntar del mundo real para que reemplace las imágenes descabelladas que en tanta estima tenemos por ideas verdaderas que ocupen el lugar de los pensamientos que no tienen significado, efectos, ni fundamento o sustancia basados en la verdad. Esto es lo que reconoceremos al iniciar nuestras sesiones de práctica. Comienza con lo siguiente: pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. El mundo que busco no lo construí yo solo, y los pensamientos que quiero tener no son los míos. Durante varios minutos, observa tu mente y contempla. Aunque tus ojos estén cerrados, el mundo insensato que crees que es real. Revisa a sí mismo los pensamientos que son compatibles con dicho mundo que tú crees que son verdad. Luego, descártalos y deslízate por debajo de ellos hasta llegar al santo lugar donde no pueden infiltrarse. Debajo de ellos hay una puerta en tu mente, la cual no pudiste cerrar completamente cuando quisiste ocultar lo que se encuentra más allá. Busca esa puerta hasta que la encuentres, pero antes de tratar de abrirla, recuerda que nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y es esto lo que estás pidiendo, que se te conceda hoy. Nada excepto esto tiene ahora significado. Ahora no valoras ni persigues ninguna otra meta. No hay nada que se encuentre en este lado de la puerta que realmente desees, y solo andas en pos de lo que se encuentra atrás. Empuja la puerta y ve cuán fácilmente se abre solo con tu intención de cruzarla. Allí, ángeles alumbran el camino, disipando toda la oscuridad, y tú te yergues en una luz tan brillante y tan diáfana que puedes entender todo lo que allí ves. Un breve momento de sorpresa tal vez haga que te detengas antes de que te des cuenta de que el mundo que ves ante ti en la luz refleja la verdad que siempre has conocido y de la que no te habías olvidado totalmente mientras vagabas en sueños. Hoy no puedes fracasar, contigo va el espíritu que el cielo te envió para que algún día pudieras aproximarte a esa puerta y deslizarte fácilmente con su ayuda más allá de ella hasta llegar a la luz. Hoy ha llegado ese día. Hoy Dios cumple la promesa que antaño le hiciera a su hijo y a su santo hijo, y su hijo recuerda la que le hizo a él. Este es un día de júbilo, pues hemos llegado al lugar y al momento señalados en los que encontrarás el objetivo de toda tu búsqueda aquí y de toda la búsqueda del mundo, las cuales finalizan al unísono al cruzar tú el umbral de esa puerta. Recuerda tan a menudo como puedas que hoy debe ser un día de especial gozo y abstente de abrigar pensamientos desalentadores y quejas banales. La hora de la salvación ha llegado. Hoy es el día señalado por el mismo cielo como un tiempo de gracia para ti y para el mundo. Si te olvidas de este feliz hecho, tráelo nuevamente a tu conciencia repitiendo lo siguiente: hoy busco y encuentro todo lo que deseo. Mi único propósito me lo brinda. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales. Maestra y los alumnos. Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó a su maestra: ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas para invitar a amar o que despertaran en ellos ese sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado. Entonces, el primer alumno respondió: yo traje esta flor, ¿no es bonita? A continuación, otro alumno dijo: yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido, ¿no es gracioso? Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio.

y también hoy la charla y meditación a las 7 de la tarde a través de la radio. Y recuerden que las charlas las pueden escuchar en la página de las charlas. La pueden encontrar como chanelbinet.net, encuentros existenciales, o encuentrosexistenciales.chanelbinet.net, ¿ok? Y bueno, me despido ahora sí. Y pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Hasta mañana.